Y esto es Enigma. Esto no es guachiturros, tampoco es reggaetón. Este ritmo que te traigo es mi cumbia con sabor. Si escuchas a Nene Malo, con esto se te olvidó. Ven y pégate este ritmo, que es mi cumbia con sabor. Si cumbia quieres bailar, cumbia de Enigma tienes que gozar. Si cumbia quieres bailar, agarra a tu chica y cumbia a bailar. Si cumbia quieres bailar, tienes que gozar. Si tú ya quieres bailar, gózalo, gózalo sin parar. Y goza, y goza con el timbal de Juancito. Y para toda la vagancia. Esta cumbia buena tiene un ritmo con sabor. Esto es para las rochas, también para los chetos, porque suena en todos lados esta cumbia con sabor. Si cumbia quieres bailar, cumbia de Enigma tienes que gozar. Si cumbia quieres bailar, agarra tu chica y cumbia va. Bailar. Con Enigma tienes que gozar. Si cumbia quieres bailar, gózalo y gózalo sin parar. Si cumbia quieres bailar.